Yeah. Madiel, suma los audífonos un poquito. Oh my God. Yeah, ahí. Okay. Yo soy hijo de Dios. Nunca a mí me dejó. Ay, aunque padre o madre me abandonen el no. Yo soy hijo de Dios. Nunca a mí me dejó. Ay, aunque padre o madre me abandonen el no. Yo soy hijo de Dios, ya no siento el estrés. Por muchos años de mi valor dudé. Él me habló de amor y no fue en francés. Mejor que Gucho Vales, llega el caso a mis pies. En la mano llevo un pinky ring, ey. Su presencia está sobre mí, ey. Me brindó y yo repetí, ey. Me ha dado tanto y quiero repartir. Y reconocí que el Padre va conmigo, Él conmigo va. Si mi camino está oscuro, Él lo iluminará. Vanidad de vanidad, de todo pasará, mas tu palabra permanecerá. En la mano llevo un pinky ring, ey. Su presencia está sobre mí, ey. Me brindó y yo repetí, ey. Me ha dado tanto que reconocí que yo soy hijo de Dios. Nunca a mí me dejó, ey. Aunque padre o madre me abandonen el no. Regalo la vida si eso es mío. Ahora tengo reina en mi castillo. Sin oro o diamante aún yo brillo. Yeah, oh yeah. No sé por qué eres así si no lo merecí. Oh yeah, oh yeah. Cuando mi vida te di, tú velaste por mí. Tu amor es extra largo y me quedé esa talla. Tú has sido mi ayuda en cada batalla. Si tú no estás, me debilito, mi alma desmaya. Es como si no existiera la arena en la playa. You know, you know, you know what it is, man. Arias, Arias, yeah. En la mano llevo un pinky ring, ay. Su presencia está sobre mí, ay. Me brindo y yo repetí, ay. Me ha dado tanto que reconocí que yo soy hijo de Dios. Nunca a mí me dejó, ay. Aunque padre o madre me abandonen el no. Yo soy hijo de Dios. Nunca a mí me dejó, ay. Aunque padre o madre me abandonen el no.